gran encomienda está a punto de ser retomada por esta generación. ¿Estás listo para la acción? Se escucha un grito en México y Colombia, Argentina, Chile y Uruguay, en Venezuela, en Perú y Bolivia, en Guatemala, Cuba y Paraguay, en Panamá, Costa Rica, en España, Brasil, en Nicaragua y en El Salvador. Cada vez más llevando esta operación mundial. Somos una raza de campeones que en unidad logra lo que se propone. Con más influencia de la que supones. Éramos dos, ahora somos millones. En acción llenos de pasión, una generación con determinación. Por cada pueblo es una nación. Anunciar el evangelio es la operación. ¡Ja! Nuestras voces serán escuchadas en pueblos, ciudades y naciones. En cada continente. En los rincones más incógnitos del globo terráqueo. Anunciaremos la verdad en toda la raza humana. Esto es Operación Mundial. Mundial, redimido, men, en ley de mediar. Oh.